En mi cara redondita tengo ojos y nariz y una boca chiquitita para cantar y reír. Con mis ojos puedo ver, con mis orejas oír, con mi boca te doy besos porque yo te quiero a ti.